tiempo que duró tu imagen en mi pensamiento. Soporté el tremendo dolor de olvidarte hasta conseguirlo, bendito momento. Cuando recordaba tus ojos poblanos, venían a mi mente todos los recuerdos, y eran más los tristes de tantos engaños que me dio vergüenza estar pensando en ellos. Todo aquel cariño, rencor y coraje y el amor inmenso que te profesé se me fue saliendo poquito a poquito, y hoy siento bonito ver que te olvidé. Habrá sido un sueño, si en verdad te quise o fue una locura que te fue arrastrando a ser mi primer dueño. Todo aquel cariño, rencor y coraje y el amor inmenso que te profesé se me fue saliendo poquito a poquito, y hoy siento bonito ver que te olvidé. Todo aquel cariño, rencor y coraje y el amor inmenso que te profesé se me fue saliendo poquito a poquito, y hoy siento bonito ver que te olvidé.